Bueno, decíamos en los titulares que este 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y la Fundación Uruguaya para la Investigación Científica de estas Enfermedades informa que en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras se van a llevar a cabo diversas actividades con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia del diagnóstico temprano, el acceso a tratamientos adecuados y la mejora en la calidad de vida de las personas afectadas. Nosotros vamos a hablar ahora con Aidemar González, que es presidente de la Asociación de Funcionarios de la DGI, fue electo diputado por Durazno, por la lista 1001 del Frente Amplio, y renunció antes de asumir la banca. ¿Por qué? Bueno, el diputado electo por Durazno, Aidemar González, repito, se vio en la necesidad de renunciar a su banca por una causa mayor. Tiene una hija de solo 3 años con una enfermedad rara. Y consultando a su familia, entendió necesario que la salud de su hija requerirá de tiempo de calidad con sus padres. Eso le impide a González cumplir una tarea como legislador con responsabilidad, como debe ser, ¿no? La niña padece un síndrome llamado de Santo-Ginawi. En Uruguay es el único paciente por este particular síndrome, pero en el mundo solo hay 180 personas que lo padecen. Estamos en contacto telefónico con Aidemar. Buen día, Aidemar, bienvenido. Hola, buen día. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por la referencia, José Luis. Y decir que la decisión vinculada a la renuncia a la diputación estuvo determinada también porque en el mes de enero hubo unas complicaciones a nivel cardiológico que generaron una internación en CTI de mi hija y esa situación generó una angustia adicional y preocupación a nivel familiar que generó esta decisión que se suma a todo el problema que mi hija tiene desde su nacimiento, pero que se agravó en el último periodo que llevó a esa decisión, que fue muy meditada, analizada y se dio de esa forma. Sin perjuicio de eso, nosotros en el año 2022, cuando llegamos al diagnóstico de mi hija, también vimos cómo poder colaborar, aportar, ayudar, orientar a familias que estaban atravesando situaciones similares y la necesidad de un diagnóstico temprano es central al momento de saber qué enfermedad tiene el niño o la niña para, como bien tú decías, definir tratamientos adecuados, de que esa persona, ese niño, tenga sus tratamientos y no quede yendo de un médico a otro, donde muchas veces no se define el diagnóstico preciso y por tanto la medicación, el tratamiento o las consecuencias que tiene la enfermedad de forma más adecuada. Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema en los huesos, podemos ir a consultar al traumatólogo. Uh-huh. Ahora, cuando estas enfermedades, que el 80% tienen un origen genético, donde el 70% se diagnostica en la infancia, donde hay una alta tasa de mortalidad, aproximadamente la cuarta parte de las personas que son diagnosticadas en un periodo de 5 años, donde a su vez el promedio de diagnóstico de esta enfermedad es de 5 años y el 20% tiene un promedio diagnóstico superior a 10 años y muchos fallecen sin saber la enfermedad que tenían. Consideramos que también cuando una persona tiene un problema genético tiene que poder ir al especialista en genética, al médico genetista. Bueno, nos encontramos hoy en Uruguay con un gran problema en ese sentido. Por eso una de las prioridades nuestras es poder avanzar en materia de diagnóstica y en definitiva que el médico genetista esté incorporado en las prestaciones del PIAS, en las prestaciones integrales que el prestador de salud público o privado debe ofrecer a los usuarios. Sin embargo, nos encontramos de que esto lo venimos reivindicando hace bastante tiempo, aún ese genetista no está presente, la consulta genética tiene un costo de entre 100 y 200 dólares en el sector privado, y es un tema central. En el caso de la experiencia con mi hija, Francesca, el genetista, cuando pudimos acceder, al ver el rostro, al ver la apariencia, al ver el cuerpo, diríamos, vimos que tiene una experiencia generada por su formación, por el análisis de casos previos que también tenía, donde comienza a orientarse en materia de estudios para determinar tipo de enfermedad. La certeza que tenía la médica genetista es que había un problema que había que diagnosticar, sin perjuicio de que no se sabía qué tipo de síndrome o enfermedad era. Nosotros consideramos que es básico, que es central. Además, también hemos intercambiado con el Hospital de Clínicas, con la Cátedra de Neuropediatría, la doctora Cristina Vázquez, también con el encargado de la Cátedra de Genética de la Facultad de Medicina, doctor Tort, personas muy abiertas, personas que realmente con una vocación tremenda en materia médica y de disposición hacia el conjunto de la población. Y creemos que hay equipo médico en Uruguay para que haya acceso al genetista en los prestadores de salud. Es una cuestión de decisión política, no tiene un costo significativo y esperamos nosotros que en la nueva gestión del próximo gobierno, este es un tema de todos los partidos políticos, sin exclusiones, se incorpore la consulta genética en las prestaciones del PIAS. Este es un tema central. Hay un registro nacional de enfermedades raras, pero no sabemos esa información que tan actualizada está, si se toman medidas vinculadas al tipo de enfermedad rara que ahí se registran. Consideramos que el genetista, el prestador de salud, es clave en ese sentido porque puede procesar los datos, procesar la información y cargar la información como corresponde después de un análisis previo y determinación de la enfermedad que padece la persona. Eso sería importantísimo. Y también es importante un registro para tomar medidas focalizadas vinculadas a tipos de enfermedades más frecuentes que se diagnostican en Uruguay. En el mundo hay más de 6.000 enfermedades raras diagnosticadas, en Uruguay hay más de 2.000. Pero, bueno, desconocemos el contenido. Nosotros a través de FUPIER reivindicamos la participación de las organizaciones sociales, en nuestro caso, en estos temas y en la discusión de cuestiones que son centrales como el diagnóstico rápido para poder acceder a tratamientos adecuados y mejorar la calidad y la expectativa de vida de quienes padecen a tipo de enfermedades. Y otro tema importante son las técnicas diagnósticas, es decir, para poder diagnosticar una enfermedad, en el caso de una enfermedad de origen genético, hay que poder analizar, en muchos casos, el mapa genético de cada persona. Y ahí hay un estudio que es clave, que es el exoma clínico completo, focalizado en un gen, donde se mira el recorrido del mapa genético a través del exoma, que es una parte, diríamos, del gen. Y diagnostica, permite diagnosticar una alta tasa de las enfermedades raras ya existentes, diríamos, o determinadas. Y es un estudio genético que solo con una gota de sangre ya se puede utilizar para un estudio, y tiene un costo en el sector privado entre $1,000 y $1,400, o sea que es inaccesible para la inmensa mayoría de la población de nuestro país. Y a nivel del hospital de clínicas, que se ha avanzado en ese tema de poder facilitar algunos accesos al exoma o también a través de la cátedra de genética, se ha podido procesar la información en Uruguay y eso facilita muchísimo a la realización del estudio, porque en este caso en el exterior se realiza el estudio para tener la información y en Uruguay se procesan los datos, que es el tema central, y bueno, y eso baja hasta a la cuarta o quinta parte del costo del exoma, lo cual haría más accesible al conjunto de la población el mismo, considerando que además quizás también haya algún equipamiento en Uruguay que podría permitir realizarlo, especialmente en el Ministerio de Salud Pública, pero bueno, seguramente esté asociado a costos de funcionamiento del mismo y a cantidad de estudios necesarios para poder habilitar la realización de estos estudios, pero son estudios, análisis que hoy no están en el PIAS, no están cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos, y que si una familia necesita acceder para poder tener más información sobre su enfermedad, tiene un costo altísimo que es inaccesible para la inmensa mayoría de los uruguayos. Entonces, consideramos necesario que se avance en estos temas y el día de hoy es muy importante en ese sentido para visibilizar, concientizar, dar información. Y tenemos varias actividades hoy. Se van a encender varios puntos de Montevideo, la Torre de Antel en la noche, las letras de Montevideo, la fachada de la Intendencia de Montevideo, la puerta de la Ciudadela, el PTI Cerro, la chimenea, el Museo Oceanográfico, también en el Parlamento va a haber telas alusivas a los colores del día de hoy, que son el fucsia, el celeste y el verde, y la combinación de colores de los mismos. Y bueno, y a la hora 13:30 en el Instagram de Fupire en Live, un vivo, donde vamos a hablar del tema, y a las 19 horas en la letra de Montevideo nos concentramos familias para dar visibilidad, intercambiar y charlar y bueno, y también conocerlos, para bueno, entre todos juntarnos y apoyarnos y apoyar en especial a quienes aún no tienen un diagnóstico para facilitar el tratamiento adecuado, necesario, imprescindible para mejorar la calidad de vida, ¿no? Aidemar, muchísimas gracias por toda la información. Y además está decir que quedamos a la orden, no solo para este tipo de jornada, sino para la información permanente sobre esto, que hay poca también. Sí, nosotros justamente dentro de la organización de FUPIER tenemos el objetivo de poder solicitar una reunión con la ministra entrante de Salud Pública, Lustenberg, el viceministro Obrioso, también a nivel del Poder Ejecutivo y en las comisiones parlamentarias de salud de diputado y senado, a los efectos de poder avanzar en materia de diagnóstico en estos temas, en estos tres puntos que para nosotros son centrales: la consulta genética incorporada al PIAS, estudios genéticos incorporados al PIAS o cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos, y un registro lo más preciso en el Registro Nacional de Enfermedades Raras, y en ese contexto ver cómo desde FUPIER también podemos colaborar, apoyar y aportar para dar nuestra visión sobre distintos temas que seguramente ayudarán a mejorar la calidad de vida de muchos niños, niñas, adolescentes y adultos en nuestro país. Además, lo quiero hacer porque lo hice el día jueves 13 cuando... me enteraba a través de lo que fue la reunión preparatoria que entraba tu renuncia y fue votada en ese día, y después por las razones que finalmente esa renuncia se daba, en lo mismo que hacía en ese momento, el saludo para ti y para tu familia, lo quiero hacer ahora que lo estás escuchando, lo hacíamos en ese momento al aire, y también nos ponía un poco allí en positivo que la persona que más conoce a nivel internacional de esta enfermedad, que creo que es de Estados Unidos, iba a hacer un seguimiento del caso de tu hija, lo cual de alguna forma también trae algún tipo de expectativa. Sí, nosotros nos hemos contactado con el doctor Shinawi, que es uno de los que diagnosticó el síndrome en el año 2018. y bueno, y hemos estado en comunicación, pudimos concretar un Zoom con él, y bueno, y él es un médico científico además, bueno, que está analizando alternativas para mejorar la expectativa y la calidad de vida de quienes padecen ese síndrome. Y bueno, ese vínculo para nosotros es importante porque tiene una experiencia y una formación y un análisis de la situación y los casos que se han diagnosticado a nivel del mundo en general. Todos se han terminado vinculando con él porque son pocos casos y el diagnóstico del síndrome. Así que para nosotros eso es muy importante. Y bueno, José Luis, gracias por el apoyo de siempre y a seguir adelante, como siempre vos también. Un abrazo, Aidemar. Chao. Bueno, un abrazo, arriba.